En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada del día jueves 8 de octubre del 2015. Hoy vamos a estar hablando de fútbol femenino, de ese campeonato de España de motocross, en este programa de jueves a través del 95.0 de la FM. Y como todas las mañanas de jueves o mediodía, nos reencontramos con el único, el inconfundible, el incomparable, el inigualable, Carlos Chupitas de Cuero Gómez, para hablar de la Liga Local de Fútbol. Don Carlos, ¿cómo está? Muy buenas. Hola. Buenos días, pues estoy muy bien y además que cada vez me gusta más la canción que tenemos de entrada. Le cambié la cabecera. La semana pasada usted se me quejó, dijo que no quería más escuchar la canción de Janet, Soy Rebelde. Me dijo, ¿por qué te vas? Y aquí está. Como cada noche. Pero usted no se me vaya porque tenemos radio y programa que hacer en los próximos minutos. De momento estoy aquí. Bueno, don Carlos, vamos a comenzar por la Liga Local de Fútbol. Ya se jugó la primera jornada y estos fueron los partidos del pasado fin de semana, donde los partidos estuvieron muy igualados. Es comienzo de temporada, los chavales tienen que espabilar un poco y tienen que ponerse las pilas para lo que va a ser esta Liga Local de Fútbol en Primera División. Entre paréntesis, no se enoje nadie, porque la semana pasada nosotros fuimos muy críticos y que estábamos muy preocupados y seguimos preocupados por la situación que afecta a la Liga Local de Fútbol con esta desaparición de muchos equipos y de tener solamente ahora mismo esta cantidad de equipos, que nos parece insuficiente para una liga local. Nosotros lo único que hacemos desde este programa y desde esta sección junto a Carlos Gómez es tratar de cuidar lo nuestro, de cuidar la Liga Local de Fútbol, así que no se enoje nadie y de una vez por todas que aprendamos en Talavera de la Reina que es bueno debatir y que siempre es bueno escuchar a la gente, sobre todo a los usuarios y a los jugadores, en este caso de la Liga Local de Fútbol. Si al final nosotros lo que hacemos en esta sección es traspasar precisamente todas aquellas inquietudes de estos usuarios y de los chavales de la liga local. Dicho aquello, vamos de inmediato a los resultados. La Bodeguita Sur en La Taberna empató 2-2 con La Taberna Credo. La Taberna Marcal ganó por 2-1 a Bar La Taberna. Mientras tanto que Épora Glass perdió ante OID La Posta 1-2. Enhorabuena a los chavales que nos representan de OID La Posta, que ganaron su primer partido. El Club Deportivo Castillo empató 2 con el Patrocinio Club de Fútbol. Mientras tanto que en un partido muy igualado, el Moca Café Club de Fútbol derrotó por una considerable diferencia de goles por 6-0 a la Serra Albeña. Carlos, esos son los primeros resultados de la primera jornada. ¿Qué le parecen? Pues sí, y como tú decías, pues muy igualados. Y bueno, es normal, estamos al comienzo. Y bueno, me gusta este empate que han tenido Patrocinio y Club Deportivo Castillo. Pues eso quiere decir que el Club Deportivo Castillo esta temporada quizás vaya a ser la suya, porque ya se ha ido, dice, una copa bastante buena, y la verdad es que me gustaría que estuviese ahí en los primeros puestos. También tengo que decir que el Moca Café, la verdad es que metió una goleada a la Serra Albeña, y ya veremos a ver cómo va su marcha en esta competición. Enhorabuena también para los chavales que nos representan, ¿no?, con este equipo de OID La Posta, que ganaron su primer partido. Sí, además hay por la Glass, que todos sabemos que es un gran equipo y que el año pasado hizo una temporada y una copa genial. Habla de copa usted hasta ahora y me da sed, don Carlos. Pues debe ser que estoy pensando en la noche. Ya, no se me ponga, no se me entusiasme, que son recién casi las 3 de la tarde y falta mucho. Así que no hable de copa en todo caso, porque nuestro amigo de la Liga Local de Fútbol también se pone nervioso. Vamos a la segunda división, don Carlos, ¿le parece? Me parece, lo que usted diga es el que manda. Llegó majo, llegó simpático esta tarde, don Carlos. ¿Qué quiere que le diga? No, pero es porque está ahí David y Ah, bueno, si quiere que se quede aquí en el micro nuestro compañero David Soria y yo me voy, hagan entre ustedes entonces la sección de la Liga Local de Fútbol, don Carlos. Yo no sé si hablaríamos de fútbol, pero seguro que el programa iba a ser divertido. Sí, David Soria, nuestro buen compañero acá del edificio institucional de la vida. ¿Usted sabía que David va a estar luego aquí sentado en la mesa de la técnica también? No lo sé, pero David es capaz de estar en cualquier sitio y no me sorprende. Efectivamente, es un chaval muy empeñoso, un chaval que siempre demuestra mucho interés y eso se destaca dentro de los compañeros que tenemos aquí en la UID. Vamos entonces a la Liga Local de Fútbol, la segunda edición. Le pongo un poquito de Janet, don Carlos, para que vayamos cambiando entonces los resultados de primera a segunda. Muy bien. Este era el cantante, ¿no? Que se paraban ante un público y realmente cantaban, no como estas cantantes de Operación Triunfo y todas esas cosas que al final no cantan nada. No, la verdad, no, que digo, quería decir que es verdad, que eran cantantes, pues auténticos cantantes. Ahora, hombre, también ahora tienen su mérito o quizás su oportunidad, que los otros a lo mejor deberían hacerse, digamos, en la calle, trabajando muchísimo para llegar arriba. Sin embargo, ahora pues tienen estas oportunidades, digamos que tienen más facilidad para poder demostrar lo que son capaces. Efectivamente, porque antes tampoco existía toda esta tecnología de los samplers y de todos esos sonidos que se pregraban y que posteriormente uno aprieta una teclita y aprieta el play y arriba de un escenario en directo pareciera que están cantando o que están tocando en vivo los músicos, y no es así. Entonces uno, cómo no acordarse de Janet, de Ángela Carrasco, por ejemplo, esa dupla que hizo con el gran Camilo VI en su oportunidad. A usted que le gusta también Ana Belén. Sí, me encanta. ¿Le gusta Ana Belén a usted? ¿Eh? Sí, sí, sí. Más que Víctor Manuel. Bueno, don Carlos, hecho el paréntesis, vamos a la Liga Local de Segunda División. Estos fueron los resultados. La Taberna La Paz goleó por 5-1 a Bodeguita del Sur. 3-0, Recuperaciones Herrón derrotó a la Taberna Gelovisión. 3-1 ganó el Club de Fútbol Alberche al Centro Motos Juanma. Mientras que también hubo goleada en el partido del San Román por 4-1 ante mis buenos amigos del Serranillo Playa Club de Fútbol, que otra vez comenzaron con el pie izquierdo los chavales, pero esto recién comienza. Un saludo para Ricky y todos los chavales del Serranillo Playa Club de Fútbol. Y 3-1, el Pepino 96 derrotó al Club de Fútbol Solo. Esos son los resultados de esta segunda división en la primera jornada. Ahí hubo un poco más de diferencia en segunda división, no estuvo tan igualado como en primera, don Carlos. Bueno, sí, la verdad es que los partidos parece que se los llevaron más claramente los equipos que han salido victoriosos del encuentro. Y bueno, iremos viendo cómo se va desarrollando, porque ahora es muy pronto para hacer valoraciones. Pero me ha gustado un equipo me llama la atención. ¿Quién le ha gustado? Porque a usted últimamente le están gustando muchas. No, es un equipo. De fútbol, perdón. Un fútbol solo. Me llama la atención y me gusta este equipo. Y además que ha derrotado 1-3 al Pepino. Sí. Y me voy a quedar con este equipo. Club Fútbol Solo. Club Fútbol Solo. Antes usted, en anteriores temporadas, siempre se quedaba con un equipo. Me acuerdo que el año pasado su equipo era el España Profunda, sí. Algo así, ¿se acuerda? Claro, pero para Ana Belén. Por Ana Belén, sí. Efectivamente, usted hizo el comentario en aquella oportunidad, don Carlos. Vamos a la clasificación entonces, don Carlos, ¿le parece? Adelante. Porque si no le parece, hacemos otra cosa, usted me dice. Bueno, pues si quieres poner a Janet un poquito más, ponla. Pero no se me vaya don Carlos todavía, porque nos queda la clasificación. ¿Eh? No, me quedo aquí escuchando a Janet. Qué bonitos ojos tenía Janet. Igual que usted. Ay, don Carlos, por favor no me diga eso, que me ruborizo y me pongo rojo. Vamos, don Carlos, no ventilemos cosas personales aquí que nuestros oyentes ya van a pensar mal. Don Carlos, la clasificación entonces de la Liga Local de Fútbol, primera división, lo dicho entonces, van a quedarse por ahora, y que aprovechen los chavales de ser los líderes, el Moca Café, la Taberna Marcal y el Hoy de la Posta, nuestro equipo en la Liga Local de Fútbol en primera división, con 3 puntos. El Castillo, el Tapería Gredo, el Bodeguita Sur, la Taberna y el Patrocinio Club de Fútbol Coluno. Por ahora no suman el Gemax Norte Hispania, Ébora Class, Bar La Taberna y la Serra Albeña. Eso es en primera división de la Liga Local de Fútbol. Poco que agregar, poco que añadir, porque se ha jugado solamente un partido y va una jornada. En la segunda división ya la situación es la siguiente. En la clasificación hay 5 líderes ahora mismo: la Taberna La Paz, el Club Deportivo San Román, el Cervecería Rubio, Recuperaciones Herrón, el Club de Fútbol Solo, y el Club de Fútbol Alberche con 3 puntos y por ahora no puntúan porque esto recién comienza. El Pepino 96, el Centro Gudac, Motos Juanma, Serranillos Playa Club de Fútbol, Balatabernas Gelovisión y también el Muster Servicio en la Bodeguita del Sur. Lo bueno, Carlos, que ya tenemos el inicio y ha comenzado nuestra gran liga local de fútbol. Pues me gustaría saber, porque no quiero decir que no sea importante, que yo no lo sepa no quiere decir nada, que me gusta el Centro Guidán. Efectivamente, ¿qué será? ¿Qué será? Lo vamos a averiguar para la próxima semana. Efectivamente. ¿Será un centro recreativo o un centro de estudios, quizás? No lo sé. Oye, este año usted no va a entrenar a todo esto, y pasando a otro tema, a la espera del comienzo de la Liga Local de Fútbol Sala, ¿no va a entrenar usted este año? No voy a entrenar, ¿de qué no voy a entrenar? Porque yo entreno muchas cosas. De la Liga Local de Fútbol Sala, don Carlos. ¿Va a entrenar algún equipo usted? No, ya he dejado... Usted se enojó con los chavales de su equipo el año pasado, dígalo. Bueno, sí, claro. Reconózcalo. Normal, me enojé porque en los últimos dos partidos no acudieron y bueno, pues eso me hizo ver que efectivamente, como pues lo que quizás estábamos hablando, que por qué no hay más equipos en competición. Pues aparte de porque ya sabemos todo cómo está la economía, pues también es verdad que también se necesita que los jugadores también cumplan con esos equipos, porque se están gastando un dinero para que ellos de alguna forma hagan su deporte favorito, y si no cumplen, la verdad es que es una tontería tener ahí ese equipo, eso está claro. Sí, hay que pensar en los patrocinadores, ¿no?, que colocan sus nombres de su respectiva publicidad, su patrocinio, y eso hay que destacarlo y eso hay que cuidarlo también, si no... Hombre, hay que cuidarlo porque tú ten en cuenta que tienes ahí tu nombre, el nombre de una empresa, sí. Nombre de un pueblo, nombre de lo que sea, cualquier nombre que haya ahí, pues hay que tener el respeto. Los jugadores deben saber que eso hay que cuidarlo, que si ellos no van a un partido, lo que se habla es de que este equipo no ha ido, y entonces ese nombre sale ahí, sí, como un equipo o un nombre que no aporta, que no es muy serio, entonces sí, eso repercute de alguna forma en la publicidad. Todas las que quedaron por decir. Don Carlos, le doy 30 segundos en la despedida para pasar a nuestro siguiente tema en Deportes al Día de este día jueves, para el minuto cívico. No sé si quiere comentar algo, cómo estáis vosotros por ahí por Gamonal, qué le parece toda esta situación de Talavera, que está un poco revuelta con esto de lo que pasa ahí en la Corredera del Cristo, se están quejando los comerciantes, que están perjudicados, no sé. Minuto cívico, como siempre, en nuestra sección, don Carlos, hablando en serio. Pues la verdad es que estamos en lo de siempre. Cuando hay una obra, está claro que molesta. Pero también es verdad que cuando se acaba, viene muy bien y queda todo estupendo. Que efectivamente, mientras está la obra, pues hay algún problema, que no llega la gente a esas tiendas, ahí no puedes entrar con el coche. Pero ¿cómo se entiende que el año pasado hayan hecho obras allí y ahora están haciendo las mismas obras que hicieron el año pasado? Pues no valen, no sirven, se levantan y se vuelve a hacer. ¿Cómo lo explicamos eso? Pues difícil de explicar, ¿vale? Difícil de explicar, pero también es cierto que haya estado en ayuntamiento sabe que a veces te dan unas partidas y son para determinadas cosas. ¿Y no se pueden aprovechar en otras circunstancias? Pues a veces no, a veces son partidas. Trabajo, ¿no? Son partidas que si vienen para parques y jardines, tiene que ir para parques y jardines, aunque parques y jardines esté estupendo. Sí. No pueden, digamos, gastarlo en otra partida, tiene que ser en esa. Y a lo mejor puede ser que se haya producido algún tipo de lo que estoy hablando, que hay partidas que son para algo muy determinado, y entonces ¿qué haces? ¿Lo echas para atrás? No, porque ese dinero hay que gastarlo sí o sí, como quien dice. Pues eso, ese es el tema, que si viene un dinero hay que gastarle, porque imagínate que diga, el Ayuntamiento de Talavera ha echado para atrás 500.000 euros. Sí. ¿Qué piensas? Ya, que no queremos hacer nada. A ver. Bueno. Son situaciones que se producen dentro de una ciudad como la nuestra, en esta tierra de campeones que se llama Talavera la Reina. Don Carlos Gómez, le espero la próxima semana una vez más con la Liga Local de Primera y Segunda División de Fútbol. Pues aquí estaremos. Y ya va a comenzar el frío, así que tráigame su chupita de cuero, por favor. La marroncita que me gusta tanto y hace 4 años que ando detrás de ella. Bueno, pues yo he andado detrás de alguna mucho más tiempo todavía. Además, la talla suya es igual que la mía, así que no hay problema. Me va a quedar, pero... Sí, a mí me quedaría perfecto también. Don Carlos, hasta luego, que le vaya bien. Hasta luego. Cuídese. Adiós. Pórtese bien. Lo peor que pueda. Esperarán todas las horas. Liga Nacional Fútbol Sala, Segunda B, Grupo 4. Sábado 10 de octubre, 6 de la tarde, desde Cuenca. Por el 95.0 en la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, San Clemente Fútbol Sala, Solís Fútbol Sala, Talavera. No te lo pierdas, el Fútbol Sala se vive este sábado 10 y a las 6 de la tarde por el 95.0 en la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. El mío, el de todos los talaveranos, justo acá. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día jueves 8 de octubre del 2015 a las 2 de la tarde y 44 minutos. Recordad entonces que mañana es viernes y como todos los viernes vamos a tener esa previa del fin de semana, previa del Sol y Fútbol Sala Talavera, del Club de Fútbol Talavera, del Baloncesto también, porque el Club de Baloncesto Talavera Básquet va a jugar a las 12 y 15 el próximo domingo aquí en el Polideportivo de Puerta de Cuarto, su segundo partido también de su competición en Primera Nacional del Baloncesto Castellano Manchego. Mañana viernes, previa del fin de semana, con rueda de prensa de Fran Alcoy, entrenador del Club de Fútbol Talavera, de Alvarito Martín, entrenador del Fútbol Sala Talavera. Estaremos también con los comentarios, análisis previo a esa participación del Talavera este fin de semana. Recordad, a mediodía, el domingo ante el Fuenlabrada, el Club de Fútbol Talavera y Rubén Gamarra, entrenador de fútbol, mañana nos va a comentar y nos va a hacer previa de ese partido. Mañana viernes, a no olvidarlo. Pero nosotros esta temporada también estamos muy pendientes y preocupados y apoyando también a las chicas del equipo femenino de fútbol de nuestra ciudad, cómo no, porque estas chicas hace muchos años vienen jugando al fútbol. La verdad es que los medios de comunicación debemos comprometernos un poco más, porque para ellas es difícil la competición, el tema de los entrenos. Ya nos comentaba Mauri y algunas de las jugadoras que han estado con nosotros en nuestro programa, que todo es más complicado, que somos un poco machistas en ese sentido y hay que reconocerlo, y nosotros por lo menos queremos aportar un granito de arena, y tenemos a una de las jugadoras en directo en nuestro programa. Le queremos agradecer porque ella viene de clase, viene del instituto, así es que enhorabuena también para ella por tener ese interés de acompañarnos. Nos referimos a esta jugadora que nos acompaña, que es Sara Plaza, que está en nuestra sintonía y también en nuestros estudios. Sara, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas tardes, Juanma. ¿Bien y tú? Muy bien, pues muchas gracias por acercarte y por venir, ¿eh? Nada. Oye, Sara, lo primero, no se están dando los resultados. ¿Qué pasa? Que habéis comenzado bien, allí con una victoria, partidos igualados, pero está costando que llegue esa victoria nuevamente. Ganamos el primer partido fácil, era fácil, deberíamos haber ganado por más diferencia, y los siguientes no han salido. Resultados cortos que se podrían haber empatado, sacado algún punto, pero nada, no ha salido y estamos mal. Pero esto habla, Sara, de la exigencia que vosotras tenéis en esta competición, que es muy exigente, que hay muy buenos equipos. Sí, justo ahora a principio de liga nos ha tocado con equipos exigentes, equipos de la zona alta de la tabla y buenos. Muy bueno. ¿Y qué nos podrías comentar del último partido, Sara, siendo así un resumen? El último partido fue un poco una locura. No teníamos todos los efectivos posibles y a partir de ahí pues ya tenemos que hacer retoques. Pero de todas formas hubo algunos cambios que desde dentro del campo no entendimos y eso pues tuvo consecuencias a lo largo del partido. Sí, porque una de las situaciones que también les afecta a ustedes, que les está costando como equipo tener una plantilla que sea más o menos estable, de contar con 16-17 jugadoras por partido, y eso es muy complicado, ¿no? Por temas de trabajo, por temas de lesiones, también de suspensiones, obviamente. Somos 15 máximo al partido, y hay que tener en cuenta que hay chicas que necesitan más rodaje y quizás necesitan salir de poco en poco y no tener todo el partido, porque eso quizás a otras nos haga correr más, nos haga perder posiciones y al final es todo un desastre. Sí, porque al final esas chicas que recién se están integrando, obviamente tienen que aprender un poco más. Tú eres una de las veteranas, por decirlo así, pese a tu juventud, en esta plantilla del femenino Talavera, y estas chicas son las que quizás están allí con esa situación de tener que adaptarse a vuestro juego y por supuesto a la competición. Claro, ellas tienen que adaptarse y nosotras ayudarlas. Lo hacemos todo lo que podemos, pero quizá una chica no pueda tener 90 minutos contra un Miguel Turreño, que es un equipo fuerte. ¿Y el próximo partido, este fin de semana, contra quién jugáis? Jugamos contra... ¿Te recuerdas? Contra Torrijos. Contra Torrijos. ¿Y qué tal ese partido? ¿Qué me podrías comentar del Torrijos? A simple vista parece fácil. ¿Sí? Lleva perdiendo todos los partidos y por resultados abultados. Bueno, parece fácil. Hay que jugar el partido. Hay que jugar el partido, pero pero fácil. Pero yo creo que ahora necesitáis la victoria, ¿no? Para que no os vengáis abajo, porque cuando se van sumando solamente derrotas, eso también afecta un poco el tema psicológico, ¿no? Que se va perdiendo un poco de seguridad, Sara, cuando se tienen que jugar los partidos, ¿verdad? Sí, ya son 4 partidos seguidos perdidos, pero tampoco nos podemos volver locos porque quedan 35 más. O sea, la liga es muy larga. Necesitamos ganar este partido con claridad y seguir la racha. En todo caso, nuestro oyente salvó un partido que habéis perdido 2-5, que yo esa participación vuestra y ese partido se les perdono porque era días de feria y se entiende que no estaban quizás a lo que las chicas tenían que estar en ese partido. El otro partido han sido muy igualados, pese a las derrotas, han sido por allí 1-2, ha habido cierta equidad en el juego, pero que lamentablemente se traducen derrotas para ustedes, pero tampoco han perdido por goleadas, me refiero. Exacto, de hecho ha sido más igualado el partido del 2-5 que el anterior, que el último que hemos jugado. Lo que pasa que fueron 3 goles seguidos y nos mataron. Ahora, volviendo al tema de la competición, me imagino que vuestras expectativas siempre son las mejores para llegar lo más arriba posible, ¿no? Pese a lo complicado y exigente que estamos hablando, Sara, que es la competición. Por supuesto, nosotras empezamos la liga pensando en llegar lo máximo posible, pero hay que ser realista y tenemos una plantilla corta. Y la liga es muy larga. Nosotros estábamos sacando en nuestro programa, Sara, cuando conversamos con tus compañeras y también con Mauri, el míster que estuvo con nosotros la semana pasada. Vosotras os estáis tomando esta participación con mucha seriedad y mucho compromiso porque estáis entrenando muchos días a la semana. Sí, entrenamos 3 días y no es tan fácil como un equipo de chicos que, digamos, son juveniles, tienen sus estudios todos. Aquí algunas trabajan, otras estudian, se buscan la vida como pueden. Y está faltando también ese reconocimiento y ese apoyo por parte de por patrocinadores que les puedan apoyar también en las competiciones. Nos apoyan mucho nuestros patrocinadores, pero por supuesto necesitamos más. Efectivamente. Sara, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Enhorabuena. A seguir ahí luchando, disputando los partidos como lo estáis haciendo hasta ahora. Ya vendrán las victorias, que no te quepa duda. Y mucha suerte y nosotros muy agradecidos también que nos estén acompañando esta temporada en nuestros programas. Muchas gracias. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oír Radio 4G, Talavera de Reina y Comarca, en esta jornada del día jueves 8 de octubre del 2015. Recuerda que mañana es viernes y como todos los viernes tenemos esa previa del fin de semana. Vamos a tener previa con el baloncesto, previa también de esa media maratón de Talavera de la Reina que se va a efectuar el próximo domingo 11 a contar de las 10 de la mañana en la ciudad de la Cerámica y también, por supuesto, todo lo que está relacionado con esa previa con el Solis Fútbol Sala Talavera. Recuerda, nos vamos a Cuenca para esa retransmisión el día sábado a contar de las 6 menos 10 aproximadamente de la tarde con ese partido del San Clemente Fútbol Sala y el Solis Fútbol Sala Talavera. Y también recordad que el día domingo a mediodía se va a jugar el partido acá en el Municipal El Prado de la segunda B del fútbol español, de ese grupo número 2, con el Club de Fútbol Talavera que necesita el apoyo de su afición ahora en momentos complicados y difíciles deportivamente hablando, ante el Fuenlabrada, equipo que entrena y seguramente más de algún madridista lo va a disfrutar, Fernando Morientes, jugador que escribió páginas importantes dentro de la historia del Real Madrid. Todo eso tenemos de previa en la jornada de mañana, día viernes. Ya despedimos entonces a don Carlos Chupita de Cuero Gómez, que nos ha traído las novedades de la Liga Local de Fútbol. Y nos vamos al motocross porque el pasado fin de semana tuvimos competición acá en Talavera de la Reina, en el Cerro Negro. Y como no, como siempre, destacando, único talaverano en competición, Héctor López, el joven talento y piloto de nuestra ciudad, compitiendo y destacando. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, Juanma. Muy bien, aquí a hablar un rato contigo y de comentar la carrera, que se dio bastante bien. Se te dio bien la carrera, Héctor, al final, ¿no? Sí, estaba dentro de las expectativas, no tanta expectativa, yo pensaba que lo iba a estar un poquito más atrás, pero al final se dio bastante bien y estuve ahí adelante. Todo un orgullo para ti haber sido el único talaverano en competición el pasado fin de semana, Héctor. Sí, bueno, Sergio en los entrenamientos cronometrados tuvo una fea caída y se hizo daño y decidió no arriesgar, no salir a las mangas por la lesión y eso, por si podía resentirse o no estar cómodo. Y era el único de Talavera un poquito responsabilizado de estar delante de tu gente e intentar hacerlo bien, pero bueno, se llevó bien. ¿Falta una competición? ¿Falta una carrera, Héctor? Sí, falta una carrera en Albaida, en Valencia, la última carrera del Campeonato de España. Ya en MX1 y MX2 se han decidido ya los campeones, pero en 85 todavía no está claro quién va a ser campeón, y 125 también queda por saber quién es el campeón. Buena manera, Héctor, para ti de finalizar una temporada corriendo con tus pares aquí, con tu afición, con tu familia, con tu gente que te quiere y respeta en Talavera de la Reina, y falta esa carrera para ya finalizar el año. Sí, esa es la última ya, y ya se acaba el año, se acaba el campeonato, y a desconectar un poquito y a descansar un poquito de la moto. Viendo la carrera, me comentaba tu padre, con quien vamos a conversar luego, con Pedro, él me decía que habías dejado buenas sensaciones. Tú ya nos confirmas de que te sentiste muy bien arriba de la moto, que fue una buena carrera para ti. Eso, me imagino, te tendrá motivado para lo que viene a futuro. Sí, estuve bastante cómodo, me sentía a gusto encima de la moto. También el ánimo de la gente vino algo bien al final de la manga, ya que el cansancio y eso, vino bien que la gente animara y empujara. Y sí, vino bien el resultado para el año que viene y ya para la última carrera, más motivado, con las mismas expectativas que aquí. Y por acá está muy buen amigo Pedro López. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas a todos los oyentes de la OIDEA, a los trabajadores también. Pues nada, mira, aquí con mi hijo acompañándole, ¿no? Y bueno, pues explicándote un poquito cómo se dio el Campeonato de España este fin de semana aquí en Talavera, ¿no? En todas las categorías. Te voy a hacer un resumen a todos los aficionados, sí, a la moto, ¿vale? Para que si no pudiste asistir allí a ver la carrera, pues sepáis un poquito cómo ha pasado ya por aquí el Campeonato de España. Pues mira, la noticia, una de las más importantes, que Jorge Prados, campeón de Europa, que ha sido este año, debutó con la cuatro tiempos aquí en Talavera, con la 2,5-4 tiempos, y bueno, pues hizo las diabluras de Jorge Prado, sabemos quién es todo. Hizo en su primera carrera, en la primera manga, hizo segundo, ¿no? Una carrera impresionante en MX2, que debutaba Jorge con, repito, con la 4,5, con la 4 tiempos, 2,5, ¿no? Podríamos explicarle a los oyentes que no entienden mucho de motos qué significa 4,5 o 2,5 o como sea, entre los cuales me incluye, que yo tampoco sé mucho de motos. Me gustaría que explicara ese tecnicismo, Pedro, para que se entienda. Bueno, pues para que se entienda más o menos, mira, una 125 siempre se ha dicho dos tiempos, ¿vale? Pues ahora son 250, cuatro tiempos, ¿no? Que equivale un poco, igual que la 250 de dos tiempos equivale a la 450 de ahora. Ah, vale. O sea, que es una cosa parecida. Pasa que antes eran dos tiempos, Juan Maya, y ahora son cuatro tiempos, ¿no? Efectivamente, ahora ya queda claro. Imagínate que a mí me preguntan cuánto es 2 más 2 y yo digo empate. Imagínate lo bruto que soy, cuando 2 más 2 es 4, ¿o no? Bueno, pero tú eres una persona que yo sé que en el fondo que tienes tu estudio. Entonces, pues bueno, pues buena, debutó el chaval aquí con esa moto en Talavera, que tenemos el orgullo que aquí en Talavera ya debuta con la cuatro tiempos, ¿no? Y bueno, pues en MX1 ya ha sido campeón Butrón, ¿no? Por supuesto, José Antonio Butrón. ¿Que no es novedad? ¿Eso no es novedad? Pues no, yo creo que... ¿Que Butrón sea campeón? No, ni mucho menos novedad, como tú bien afirmas, y puesto que yo creo que son cinco, seis o siete ya seguidos. Sí, por ahí va. Vale, luego hizo en la superfinal Ander Valentín de MX2 y La Rañaga, ¿no? Bueno, pues está claro que, fíjate que viene el MX2, los pilotos de MX2 vienen por encima de los que están actualmente, como Trilla, como Lozano, como Arcarón, puesto que son de categoría inferior, pero la superfinal se meten delante de pilotos como, te voy a decir, Joan Cross, en este caso Trilla, que luego quedó cuarto Trilla, quinto Prado, sexto Joan Cross, séptimo Oliva, octavo Busó, pero ya os digo, los tres primeros puestos fueron Butrón, Ander, Valentín Lajera y Iker Larrañaga Olave, ¿vale? En la superfinal. Campeón de MX1, como hemos dicho, José Antonio Butrón Oliva, campeón de MX2 y que la Larrañaga Olave, puesto que ha habido muchos fallos este año, Ander Valentín tiene muchos fallos. Si no hubieran estado los dos muy, no sé, yo me decanto más hacia Ander Valentín, ¿no? Que lleva siendo más veces campeón de España, pero bueno, este año ha caído de la parte del Vasco, de Iker Larrañaga, en MX2, por lo demás la posición segunda de MX1 se va a decantar entre Arcarón y Lozano. Son 7 puntos de diferencia que hay, nada más, entre Jordi Arcarón, que es un joven, hasta lesionado este año, y Lozano, que Jorge Lozano se retira este año después de 14 temporadas. Ah, se retira Lozano ya. Sí, Álvaro Lozano ya dijo este tiempo atrás en Navidades que esta era su última temporada, y el otro día, hablándolo yo con él en el Cerro Negro en la carrera, me confirmó que es el cumpleaños de mi hijo, justo el día 25 de octubre, ¿no? Y allí en Albaida, en su casa, que sí, que es el día 25, el día que se retira Álvaro Lozano Rico. Llevamos unos años sin ver una carrera tan disputada en los distintos puestos, aunque por ejemplo José Antonio Butrón se destaque y se vaya en el que le coja, sí. Los que venían por atrás, ¿me entiendes? Todos los que te he comentado, era bonito verlos, ¿no? Porque es que andaban ahí, ¿no? En una vuelta uno delante, en otra vuelta otro detrás. Entonces, eso sí que es el motocross. Sí. Qué lástima que el primero se va y ahí no hay ya nada que hablar. Pero bueno, tenemos buen Campeonato de España, yo creo que, y viene buena madera por atrás, y yo creo que si esto no lo entierra nadie, poco a poco sacará, lo sacaremos arriba ante todos. Vamos a ver luego el año que viene y esperemos arrimar el hombro entre todos y que podamos seguir haciendo carrera y visitaros a vosotros y explicaros un poco lo que es el motocross, ¿no? Que es una pena que se perdiera los pilotos estos que están ahí metiéndose entre los 10 mejores de España con unos medios muy justos, ¿eh? Porque la verdad que los medios son muy justos, sí. Y ahí los tenemos entre los 10 mejores de España. Hay que aprovecharlo esto, hombre. Vamos a ver si esto, aunque sea tirando del carro con los padres, con cuatro amigos, tiramos del carro, Juanma, contigo, contamos con, por supuesto, con la OID, contamos también con gente que nos ayuda un poquito, como Trabuco, por ejemplo, como también Carlos Curiel de aquí. Juan, me lo tengo que dar las gracias a toda esta gente, porque son los que están tirando del carro un poquito y ayudando, de verdad. Pedro, pues muchas gracias, no bajar los brazos. Próximo año, próxima temporada, año nuevo, vida nueva. Mucha suerte. Mucha suerte y venga, un saludo a todos los oyentes de OID y a todos los trabajadores, ¿eh? Héctor López, campeón, pues muchas gracias, a no bajar los brazos y a seguir luchando. Muchas gracias a ti, Juanma, y ya nos veremos de nuevo dentro de poco. Deportes al día con Juanma Sepúlveda.